despacito fue ascendiendo hasta quedarse en la pata. La vaca dio un coletazo y cayó al suelo mariaca. No era posible que ella se prendiera de su pata. Enojada esta arañuela fue rengueando hacia una casa, porque vio una ovejita que en el patio dormitaba. Se enredó entre la lana, que eran rulos de la estatua, y al picar rompió su boca la garrapata mariaca. ¡Hacete vegetariana!, le gritó una cucaracha, y ella muy dolorida se fue con cabeza gacha, se fue con cabeza gacha, se fue con cabeza gacha.